Sí, bueno, quisiera que usted, el autor dicho que de Radio Urbana le habla. ¿A qué se debe su presencia por acá, señor? Somos parte en el proceso. Ya. Hemos presentado querella. Ajá. Sí. Bueno, cuéntenos un poco de esa querella, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿quién es usted? Identifíquese previamente. El autor dicho que de Radio Urbana. Ah, ya, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Adelante, su pregunta, sí, escucho. Bueno, ¿a qué se refiere con la presentación de esta querella? Bueno, nosotros nos consideramos víctimas y por lo tanto por eso se formuló una querella. Ya. ¿No? Entonces los abogados han venido a ver si están los abogados, ¿no? Para que argumenten y fundamenten nuestra querella. Gracias. Ajá. Sí. Ya. Entonces ese es el motivo de mi presencia. Claro. Sí. El fiscal ha indicado en las últimas horas que se ha mandado mandamiento de aprehensión contra dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia. ¿Quiénes son? ¿Qué información tiene al respecto? No puedo. O sea, el fiscal trabaja autónomamente, ¿no? Él investiga. Ya. ¿No? Investiga. Entonces, si hay algún funcionario comprometido que él vea conveniente citarlo, seguramente lo citará o ya lo ha citado. No tengo conocimiento de eso. Pero nosotros hemos formulado querella, ¿no? Y denuncia contra la señora Zapata porque ha usado ambientes del ministerio. Ajá. Sí, por eso estamos viniendo a ver el asunto. Ahorita, ¿usted en qué despacho está, hermano? Yo soy viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Sí. ¿Y no sería el Ministerio de la Presidencia el que esté por lo menos? Por eso, yo formo parte del Ministerio de la Presidencia. Soy el segundo en línea, después de don Juan Ramón, soy el segundo en línea. Ajá. Sí, por eso es mi presencia. Bueno, ¿cómo está andando el proceso contra Gabriel Zapata en esta querella? ¿Puede contarnos tal vez? Mire, yo estimo que se están haciendo las investigaciones. Sí. Vea usted, en realidad, el propio hermano presidente es víctima de este hecho. Ajá. ¿No? Bueno, la hipótesis que se está manejando es que la señora Zapata prevalida, ¿no?, de una relación fugaz que tuvo el hermano presidente con esta ciudadana, uh-huh, haya usado esa relación, uh-huh, para sacar ella ventaja, yeah, en algunas instancias del Estado y propiamente del órgano ejecutivo. Uh-huh. Sí. Don Rodolfo. Y en ese andar, ella utilizó también, sin que sepamos nosotros, ambientes del Ministerio de la Presidencia. Uh-huh. Entonces, por eso hemos formulado querella contra la señora Zapata. Uh-huh. Sí. En las últimas horas, don Rodolfo, sí, ha aparecido la tía de Pilar Guzmán, de Gabriel Zapata, que nada cuenta que el hijo del presidente Evo Morales vive. Bueno, ese extremo no sabemos, ¿no? Eso no sabemos. Las investigaciones dirán qué es lo que ha ocurrido, ¿no? La versión del hermano presidente es que la señora en esa oportunidad, en el 2007, en el año 2007, sí, le comunicó que el bebé había fallecido. Uh-huh. Sí, esa es la versión. Pero como papá uno también tiene responsabilidad de tramitarse un certificado de defunción, ¿no? ¿Cuándo lo mostrará? Mire, tal vez? Esos son detalles, pues que seguramente la investigación va a arrojar. Imagínese, del 2007 ha pasado mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo, entonces estimo que la investigación va a arrojar muchos datos, ¿no? Uh-huh. Muchos datos, pero lo cierto y evidente, hermano periodista, es que el hermano presidente Evo Morales Ayma, así como el propio Estado a través del órgano ejecutivo, ha sido afectado, ha sido víctima de las andanzas que ha hecho esta señora Gabriela Zapata. Uh-huh. Sí. Principalmente en el Ministerio de la Presidencia. Uh-huh. ¿Qué hizo? ¿Utilizó bienes? ¿Qué hizo? No, había usado, entró a los ambientes del Ministerio de la Presidencia. ¿Solo por entonces, entrar o qué? Mire, ¿sabe el proceder de los... mire, esto es regla general, ¿no? Uh-huh. De la criminología y de la criminalística. Uh-huh. Cuando un delincuente comete un delito, siempre figura, ostenta, en este tipo de delitos, son delitos de cuello blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces, el delincuente ostenta. Por ejemplo, dice, yo entro a Palacio como mi casa. Uh-huh. Entonces, para que la gente le mire, entonces la gente ya le tiene más creencia. Ah, cierto, entró al palacio o entró a tal ministerio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido usó ambientes. Uh-huh. Sí. Entonces, seguramente la gente lo veía entre diciendo, ay, señora, debe ser siempre, no debe estar vinculado a las esferas de la administración. Entonces, seguramente con ese argumento ella también, uh-huh, hacía las cosas que ha hecho, ¿no? Y que hoy, uh-huh, conocemos, ¿no? Uh-huh. Don Rodolfo, me permite un poquito volver atrás. Adelante, yo considero que usted tiene una estrecha relación con el presidente Evo Morales. Para que no se manosee el nombre de este menor, ni la figura. Bueno, ya ha terminado incluso la campaña electoral. Sí, entonces, sí, lamentablemente. ¿No será oportuno que el presidente muestre el acta de defunción para despejar cualquiera mentira, duda y manoseo? Escúcheme, Primero, lamentable que la oposición, no teniendo argumentos políticos, haya recurrido a estas situaciones eminentemente privadas, son cuestiones privadas. El nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de la vida y la muerte de una persona son cuestiones privadas, a nadie le interesa, ¿no? Entonces, lamentablemente la derecha, o sea, le vuelvo a reiterar, ¿no? Hemos formulado querella, visto, nosotros hemos formulado querella denuncia como Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Transparencia también ha formulado lo suyo, Ministerio de Gobierno también. Entonces, todo el aparato del Estado, especialmente el órgano ejecutivo, está centralizando su atención para que se descubran los hechos. En materia penal, lo que ocurre es que tenemos que descubrir la verdad histórica, porque mire, han pasado desde el 2007, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Entonces, por eso decimos, tenemos que descubrir qué ocurrió en el 2007, 2006, la verdad histórica. Entonces, por eso el Ministerio Público está investigando. Y como usted me decía, si ha citado a dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, por algo será que los ha citado el fiscal. Sí. Pero me está pasando de la tangente, hermano Rodolfo, ¿no? Yo le decía, ¿no? Sí. Para evitar manosear todo este nombre del niño del presidente Evo Morales. Pero usted me está diciendo eso, nadie está manoseando. Seguramente la investigación va a arrojar, hermano periodista, ¿no? Yo no puedo adelantarme a los hechos. O sea, hay que investigar que si el hijo del presidente Evo Morales vive. No, pero mire, todo se tiene que investigar, son hechos históricos, todo se tiene que investigar. Usted mismo me ha dicho, hay dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia citados. Mire, el fiscal tiene toda la potestad de investigar y determinar qué ha pasado, qué no pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaremos a eso, ¿no? Seguramente ahora, por eso he venido a ver también qué argumento va a esgrimir la señora, ¿no? Y qué argumento nosotros esgrimimos. Por eso, en función de eso, la juez determinará lo que ocurra con la situación jurídica de esta señora, ¿no? Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano Rodolfo? No, que todo se llegue a establecer, que se llegue a establecer la verdad, ¿no? El hermano presidente ha salido muy dañado de esto, pero fortalecido a la vez, ¿no? Muy fortalecido, porque de verdad, como él ha mencionado, vamos a seguir en la lucha continúa, este país necesita salir adelante, tenemos que progresar más para el 2025, la meta es llegar a pobreza cero, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Permiso.